porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Cuac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta, represión! ¡Comenzamos! ¿Será posible que haya todavía quienes no sepan cuál es la dirección a la que el sistema mundial y esta sociedad en particular nos lleva? El calentamiento global, una de las funciones de la civilización industrial, liquidará la biosfera mucho antes que acabe este siglo. Las especies se extinguen en todo el planeta a un ritmo acelerado, avanzan zonas muertas en el océano. El aire y el suelo son envenenados progresivamente, los bosques tropicales sacrificados y todo lo demás que deviene con ello. Niños son medicados con antidepresivos. Paralelamente, los desórdenes emocionales de la juventud se han más que duplicado en los últimos 20 años. La mayor parte de las personas consume alguna droga para soportar su vida cotidiana contra el telón de fondo de los brotes homicidas en los hogares, escuelas y centros de trabajo. Uno de los últimos cuadros patológicos, entre muchos otros, corresponde al infanticidio perpetrado por los padres. Una panoplia de estremecimiento y fenómenos horrorosos que emanan del corazón de la sociedad en desintegración. Hemos heredado un paisaje de vacío, codicia, estrés, aburrimiento, ansiedad en la cual nuestra naturaleza humana se degrada en la misma proporción de lo que queda vivo en el mundo natural. Se informa que el volumen de conocimiento se duplica casi cada 5 años. Sin embargo, en este mundo crecientemente tecnificado y homogéneo, la siempre eterna realidad sigue adelante sin objeción, al menos hasta ahora. En la novela de Michael Hollenbeck, 1998, Las partículas elementales, se captura la triste, desilusionada modernidad en la que la clonación viene a ser como una redención. La civilización en sí misma ha fracasado y la humanidad termina liquidándose sometida por completo a la dominación. No puede ser más a tono con el total fiasco y cínico zeitgeist postmoderno. La cultura de los símbolos atrofió nuestros sentidos, reprimió nuestra experiencia no mediatizada y nos condujo a un estado de infelicidad interna permanente. Hemos sido rebajados y empobrecidos al punto que estamos forzados a preguntarnos por qué la actividad humana se ha vuelto tan hostil a la humanidad, sin mencionar su enemistad hacia otras formas de vida en el planeta. Las antiguas formas de pensamiento y las viejas culturas se han perdido en parte y en otra. Aún no está asegurado en esa virtual. Pasaje 248. Tal vez lo que hagamos cueste el aspecto de poder. En caso contrario, prestemos atención a las palabras de Federico. No conoce lo bastante bien esta raza maldita a la que pertenecemos. ¡Pues tu Dios! ¡Pues tu Dios! ¡Qué puta somos! El movimiento anarcoprimitivista o simplemente primitivista entiende que para develar las razones de la sombría realidad actual se requiere una auscultación de las instituciones que universalmente se han dado por indiscutibles. A pesar de que lo posmoderno proscribe la investigación crítica sobre el origen de estas instituciones, la nueva perspectiva anarquista plantea incluso la división del trabajo y la domesticación como causas fundamentales de la precariedad que gravita sobre nuestra existencia. La tecnología, es decir, un sistema basado en una mayor división del trabajo y especialización, es también el motor de una cada vez más poderosa tecnologización de las condiciones de vida en el mundo. La civilización, que llega cuando la división del trabajo alcanza la etapa en que produce domesticación, es vista a su vez como muy problemática. En todas partes, a lo largo de la historia, la domesticación de animales y plantas fue asumida como algo obvio. En la actualidad, esta lógica se observa con mayor detención. Detenernos, por ejemplo, en el significado de las expresiones ingeniería genética y clonación humana es comprenderlas como parte implícita del movimiento hacia la dominación de la naturaleza, es decir, la domesticación. Aunque resulte evidente que este alcance crítico despierte más interrogantes de los que responde, el desarrollo de una conciencia anarquista que se enfila hacia respuestas definitivas no puede retroceder. No se puede volver a la vieja fallida izquierda. En este punto, ¿quién no es capaz de darse cuenta que algo distinto se necesita con urgencia? Porque tengo 28 y debería estar casada. Porque joven es más importante que querer. Porque gritar es cosa de hombre. Porque llorar es cosa de mujer. Porque ser ruda es ser lesbiana. Porque no ser macho me hace incompetente. Porque mi mayor deseo no es parir. Porque no acepto este sistema sexista. Ser quien yo quiera, como yo quiera. Fuego interno, fuerza interna. ¿Cuántas personas tendrán que sufrir? Por ser el espíritu, quieren no venir. A todos se igualan los cotidianos. Problemas de hoy, no del pasado. No más niñas madres a los 15 años. No más abortos clandestinos. No más acoso callejero. No más vivir con miedo. Tiempo es mismo, no debes tener. Pero sé que porque yo veo con quien. Tu brazo me dice que yo seré. Solo yo elijo el rol que te dé. Sin roles impuestos por la sociedad. Ni maldita puta ni hueco sin más. Tener que esconder nuestra identidad. Culpa de una iglesia más. Si es que yo quiera, como yo quiera. Fuego interno, fuerza interna. Entonces, en el fondo, ¿qué significa esta globalización de la que tanto hablan? ¿Será quizás el proceso de expansión de los mercados hacia la explotación de los países más pobres y de sus recursos fuera de los países ricos? ¿Será acaso la estandarización de la cultura y la difusión de un modelo dominante? Entonces, ¿por qué no usar el término civilización, que por cierto suena menos amenazante, pero que calza muy bien sin la necesidad de neologismos? No hay duda que la media, y no solamente los medios, tienen interés en mezclarlo todo en una muy insípida sopa de antiglobalización. Por lo tanto, depende de nosotros y nosotras esclarecer las cosas, llevar a cabo las críticas profundas y actuar consecuentemente. Es una batalla por todo o nada. La anarquía es solo un nombre para aquellos que adoptan su compromiso de redención e integridad y tratan de encarar que tanto nos costará llegar ahí. Nosotros, los seres humanos, anduvimos una vez por el sendero correcto, si es que debemos creer en los antropólogos. Por tanto, buscamos la posibilidad de volver a ese estado nuevamente. Es muy posible que sea la última oportunidad que nos queda como especie. We'll be right back. buenas noches a todos y todas. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Lo estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche comenzamos con un texto que hemos sacado desde John Sersan y se llama El Crepúsculo de las Máquinas. Solo unos extractos, que esto a su vez lo estamos sacando de Es Contra la Civilización, compilados de texto de John Sersan por Sin Nombre Ediciones. Y en la música, pues estuvimos escuchando, y aún vamos a escuchar algo más, de esta banda guatemalteca llamada Demasiado Humano, que es una banda relativamente joven, por ahí del 2016 comenzó a tocar, como ellos nos dicen, con integrantes de la ciudad de Guatemala, Mixco y Chimaltenango. Y bueno, pues Demasiado Humano tiene sus temáticas, expone las hipocresías de la vida capitalista y cristiana, también expresa la incertidumbre del rol de los humanos en el universo. Y bueno, pues ahorita la alineación es James, voz y guitarra, Chejo, batería, Natalia, voz y bajo, y Fidel en la voz y en la guitarra. Y tienen dos grabaciones, que escuchamos Demasiado Humano, que viene precisamente en la grabación que se llama Demasiado Humano, que es esto, me parece que es del 2018. Y también escuchamos Ser Quien Sos y Un Mundo en Llamas. Vamos a escuchar, queremos escuchar una más de ellos y ellas. ¿Cuál será? Bueno, vamos a escuchar Zoocosis. Bueno, la zoocosis es un término que para referirse al comportamiento anormal de los animales en los zoológicos en cautiverio. Y como es una prueba de que el cautiverio conduce a la neurosis en los animales, ¿no? Un animal zoocótico es aquel que ha sufrido daños mentales debido a la cautividad. Y esto lo podemos ver no solamente en los zoológicos. Si ustedes tienen un animal, un perro, lo que sea, en una jaula pueden ver cómo da vueltas de un lado a otro, de un lado a otro, y sin parar. Bueno, eso podría ser, ¿no? Pues la prueba de que el cautiverio conduce a unos daños mentales en los animales. Demasiado Humano, bueno, pues habla, sus letras tienen que ver con esta cuestión de los animales y cómo, definitivamente, cómo el humano se comporta de acuerdo a su ser, ¿no? Es demasiado, demasiado humano. Vamos a escuchar entonces a Zoocosis, aquí en Confrontación de Ideas, Radio Universidad Autónoma de Querétaro. No les doy el teléfono en cabina porque, como les comentaba anteriormente, no estamos transmitiendo en vivo, no estamos en cabina por esto de la contingencia del COVID-19. Aún no estamos en cabina y las transmisiones pues solamente son por FM o en las plataformas en las cuales estamos subiendo este programa. Esperemos volver a las transmisiones en vivo y que la radio también reanude sus transmisiones por internet, porque a partir de las 10 de la noche ya no hay transmisiones por internet y es ahora precisamente comenzamos nosotros y nosotras. Vamos a escuchar a Demasiado Humano con Zoocosis. Están escuchando Confrontación de Ideas. We'll be right back. voz. Al mirarte la aula. El reflejo de voz. Al mirarte la aula. El reflejo de voz. Al mirarte la aula. El reflejo de voz. Sin opciones. ¿Qué te deja vivir? ¿Qué te deja recordar? No te dejes sonreír. Porque todas tus cosas y el maldito dinero. No te dejes ver el mundo por un puto agujero. Lanzaron al lago por un precipicio y ahí se ahogaron. Pues estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes después de escuchar Demasiado Humano, esta banda guatemalteca con la canción Zoocosis. Vamos a pasar ahora hasta Brisbane, Australia, con la banda Terra Mater, esta banda con un melodic cross, y vamos a escuchar la canción. Es larga, de 7 minutos, que sería el Extinción del Holoceno parte 1. Y bueno, esta banda tiene una letra temática totalmente cargada hacia la naturaleza. Habla, bueno, cuanto los bosques inmaculados y los árboles. Y cómo se refiere a la bestia, una bestia que no puede sentir el dolor del bosque, pero también la bestia seríamos nosotros los humanos. Como a pesar de que sabemos que tenemos que tomar el agua, la contaminamos, que necesitamos los bosques para respirar, los tiramos. O sea, a fin de cuentas el humano es una bestia, y como decía, demasiado humano, pues nos comportamos de acuerdo a nuestro ser. Es la extinción del Holoceno, y bueno, esto es también se conoce como la sexta extinción. Bueno, es que especies han desaparecido desde que el humano está en la Tierra. Pues no sé, podemos hablar de muchísimas, desde el dodo hasta en Australia mismo, especies que han desaparecido por la, pues básicamente por el ser humano. Vamos a escuchar entonces Terra Mater con Holoceno Extinction parte 1. extinction, save those animals! ya para irnos despidiendo, porque vamos a pasar la segunda parte de Holocene Extinction, de esta banda Terra Mater. Entonces ya rápidamente nos despedimos para que salga completa la canción. Y en esta segunda parte habla sobre los mares, sobre cómo destruimos precisamente los mares. Y termina con una frase que dice así: mares en ascenso, catástrofe, presten atención a su advertencia. Pues ya nos estaremos escuchando la próxima semana. Vamos a dejarla correr, ojalá salga completa la canción. Esto fue Terra Mater, Holocene Extinction, parte 1 y 2. Y nos estaremos escuchando la próxima semana aquí en Confrontación de Ideas.

Y estamos de nueva cuenta, aprovechando que son programas grabados y que por FM solamente podemos transmitir 55 minutos, porque así son los programas de una hora. Pues ya que estamos subiendo estos programas a las plataformas iVoox y Archive.org, pues vamos a tratar de pasar un poco más de música. ¿Cómo ves, Ana Belén? Me parece perfecto, ya que de alguna manera para eso están las plataformas, ¿no? Para poder subir más contenido y todo. Y vamos a escuchar a una banda que se llama... Es demasiado humano, es lo que estuvimos pasando, pero dijimos, sí es necesario pasar un poco más de ellos. Esta canción a mí me gusta, se llama Grano. Y es como, de repente yo escucho mucha radio y muchos programas de radio, pero solamente pasan una canción de cada banda. Pero a mí me gusta más como que pasar 3, 4, 5, 6, las que se puedan más de la banda, ¿no? Como para poder conocer, ¿no? Para poder conocer más. Sí, claro, conozcan el contenido, conozcan la banda, se interesen, la busquen. Igual si tenemos la oportunidad de que un día vengan, de que estén tocando, de que toquen en cualquier lugar, irlas a ver, ¿no? Como se acostumbra siempre, las buenas bandas. Y los saludos, por supuesto, que se nos pasaron. Claro, queremos mandar un saludo a toda la bandita de allá de Santa María Magdalena. Santa María Magdalena, bueno, pues también para los PM, PUM de las Barrancas de la Ciudad de México, para Lucro de Destrucciones de Chinconcuá, que ahí nos va a estar también apoyando con pues bandas, recomendaciones de bandas, con música. Siempre decimos que no es que sea nuestro programa, porque no es así. Hay muchos colaboradores de programas de todos y de todas, ¿no? Saludos para Julio Harto, para Josué, a ver también cuándo, ahora sí que, pues, empezar a grabar los programas y subirlos. Para Sebas y el Buque de los Niños allá en Celaya, todos los martes a las 6 de la tarde por el 88.9, me parece, de FM también en Radio Tecnológico de Celaya. Y también para, ahora sí que el buen David Power, que siempre nos estuvo ahí ayudando, fue uno de nuestros colaboradores. Bueno, también. Y lo sigue siendo, me pidió algo de Citizen Fish, se lo sigo debiendo. Claro, ¿no? Entonces es como que igual, a ver qué, una capsulita por ahí de vez en cuando que lleves una música, un hip hop anarquista como eso que escuchas, ¿no? Entonces también, que igual mucha música variada, ¿no? Conocimos también mucha música por David. Y también un saludito para Chago, para Choco. Igual Chago estuvo también colaborando mucho tiempo en la radio. Igual saben que está el espacio abierto. Igual si quieren grabar algo, nos ponemos de acuerdo. Toño, ¿cómo ves? Sí, claro, Choco, que ya salga de las cloacas de Carrillo City, por favor. Choco, ya sal. Estamos nuevamente en el programa. Y entonces escuchar con demasiado humo la canción Grano. Y también, aprovechando, vamos a escuchar Regeneración con Torturador y Espejo. Que está el plan todavía, ¿no? Pero quiero hacer un especial de Regeneración. Eso es un gusto, porque para mí es una de las bandas más importantes del cross, del punk, de la narcopunk en México. Y creo que está muy, muy olvidada. Pero a mí, en lo personal, fue una de las bandas que, si no la que más me ha marcado, una de las que más me ha marcado, bandas mexicanas. Claro, ¿no? Y nada más así como que va a ser también un paréntesis, ¿no? Todas las bandas que les ponemos, hay algunas que igual y no están activas, pero de alguna manera es eso, Toño, ¿no? Seguir escuchando su banda, que si al igual y no son como que estar grabando cada rato CDs, EPs, lo que sea, sí, de alguna manera su música sigue muy latente, ¿no? Entonces también, un saludo a Choco, fue también uno de los que inició con nosotros en Radio Manifiesto. Estuvo un tiempo también, me parece, toda Confrontación de Ideas, pero igual, Choco, sabes que aquí andamos. Pues ahora sí ya nos vamos a despedir. Esto es pues así que un contenido extra que estamos haciendo, que no sale en FM, y pues yo creo que sí lo vamos a estar haciendo, ¿no? Ya que, pues, aprovechar, como dice Belén, las plataformas, y pues ya con más calma lo estaremos haciendo, con nueva gente que nos está ayudando, colaboradores, Y por mi parte estoy, nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima y no se olviden del factor sorpresa. Esto fue Confrontación de Ideas. Siempre habrá un grano que no podrás pulverizar. Y como ese grano no nos podrán intimidar. Siempre habrá un grano que no podrás pulverizar. Y como ese grano no nos podrán intimidar. Somos del mar, resistiendo hasta el final. Estamos aquí, siempre presente. Nuestro día es inminente. Ya caerán los monumentos de esos ladrones sin emociones. Lo que mereces es mucho peor. No vale la pena contar el rigor. Sin piedad, ambos tenemos. No hay por qué estar escondidos. Reconocemos el miedo que tienen. Puros sobornos. Somos la tierra, somos el mar, resistiendo hasta el final. Estamos aquí, siempre presente, nuestro día es inminente. Aunque nadie te pudra, estás podrido. Dios te ha